trascendencia alguna. Ni amaneceres floridos. Ni polvos milagrosos más allá de las limitaciones de tu cuerpo y el mío. Esperanza. No hay otra cosa que no sea el más absoluto y devastador silencio.